compa. Estás escuchando Radio Ondas Libertarias, la radio de todos y todas, donde aprendes, conoces, escuchas y vives la libertad. Camiseta, el manto daría igual, como un militar por su bandera, por ella me haré matar, por ella me haré matar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Enriquez con los burgueses por morir por un balón. Ellos roban mi dinero, el fútbol es mi pasión. El fútbol es mi pasión. Siempre que gana mi equipo se enriquece su patrocinador. Los pobres mueren de miseria y en las tribunas grito gol. Y en las tribunas grito gol. Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, gol. Y ellos quieren matarme a mí. Pero nos besamos y abrazamos cuando juega mi país. Cuando juega mi país. Cumplo bien con el contrato que hice con el sistema actual. Me dan un circo romano y contra él nunca voy a actuar. Mejor dormir a reaccionar. El fútbol es mi pasión. Me controlan y yo grito gol. ¿Cómo están todos y todas? Estás escuchando tu programa Crónicas de una Vida Cotidiana a través de tu radio, Radio Ondas Libertarias. Bueno, esta vez haremos la crónica sobre estos personajes que se llaman hinchas libertarios. Es todo este personaje pseudoanarquista que apoya a un equipo de burgueses, con intereses burgueses y con corrupción burguesa. ¿Cómo es eso? Bueno, a través de la historia siempre se ha sabido que el fútbol fue creado por burgueses, pero no obstante, también el fútbol fue retomado por libertarios, especialmente por los anarcosindicalistas, y hubieron muchos equipos, y creo que hasta la actualidad sigue habiendo algunos por estas latitudes de Latinoamérica. Pero no vamos a eso, porque esa connotación de ese tipo de fútbol horizontal y por deporte y por esparcimiento e incluso por hacer ejercicio no tiene nada que ver con apoyar a un equipo de burgueses y morir también por un equipo de burgueses. Pero bueno, entrando en el tema, antes que empezara toda esta pandemia del COVID y todo esto, toda esta situación que está pasando ahora en todo el mundo, siempre se miraba estos pleitecitos de gente que te habla bonito en los fanzines, en libros, incluso en reuniones para hacer alguna actividad colectiva, pero que en sus prácticas deja mucho que desear. No tanto así, porque se enmascara en sus prácticas, se enmascara en lo que hace. Y hasta cierto punto deja que su trayectoria afecte a la trayectoria que lleva el movimiento, porque la gente ya no ve individuos, no que ve a multitudes y los cataloga todos por igual. Y es una de las razones porque los medios, incluso hasta los nefastos políticos, mencionan la palabra anarquía como sinónimo de trifulca, desorden y quién otro cosa estúpida que dicen. Pero vamos a la raíz de esto. ¿Cómo es que estas personas dentro del movimiento libertario hacen esto? Sencillo, primeramente es cuestión del enfoque que se le dio en su familia, primeramente el enfoque también que vive en su barrio o el enfoque de sus amigos. O sea, alguien que ya desde su niñez en su casa, o sea, lo adoctrinaron para seguir a cierto equipo de fútbol, esta persona va a llegar a grande y va a seguir haciendo lo mismo. O sea, aunque él o ella haya conocido el movimiento anarquista, el movimiento libertario, las ideas, y le llamen la atención, él no puede dejar a un lado su fanaticada por el fútbol. O sea, y como dije anteriormente, o sea, hasta cierto punto es malo porque no apoyas a un equipo, o sea, hecho por las barriadas, un equipo hecho para esparcimiento, no para lucro. Llegas hasta el punto de la violencia extrema, al punto de llegar hasta poder matar por un equipo que ni siquiera es tuyo, ni siquiera perteneces a él, ni siquiera recibe un centavo por estar ahí. Incluso que ni los jugadores te dan la mano, o que les pelás a los jugadores, pero te encerrás en ese mundo de la fanaticada de por ese equipo, que ya no ves más claro, más allá, ya no se ve, ya te cegas al punto que tu compañero de lucha es tu enemigo a la hora de finalización del equipo, que incluso dañas a personas que no tienen nada que ver. Se daña, se han dado. Yo conozco ahí un par de pseudo libertarios que les queda muy grande la connotación, que hasta han estado presos porque han dañado a otras personas que no tienen nada que ver, solo porque por el simple hecho que pasó a la par afuera del estadio y en un mal momento, y bueno, su ira porque su equipo perdió. O sea, no encontró más frustración que golpear a alguien que no tenía nada que ver con eso. Entonces, o sea, eso opaca el movimiento libertario. Pero ¿qué podemos hacer? Pues primeramente, el compañero o la compañera que está metido en eso, finalmente ellos interiormente tienen que hacer esa valoración. O sea, ¿y qué están haciendo? Aunque la veo muy difícil. Sí, la realidad está muy difícil que se acabe esto. Porque, o sea, junto con toda esta problemática, con todo esto que pasa, que mezcla fanatismo futbolero de un equipo burgués, incluso para gente burguesa, porque la gente burguesa gana con los partidos, o sea, con la venta de los partidos, o sea, sea, no se logra entender. O sea, que hasta dónde es que puede llegar esa fanaticada. Sabiendo que no es tu equipo, sabiendo que no recibís ni siquiera un centavo de ese equipo, y sabiendo que cuando te meten preso o te vas al hospital, o incluso te pueden matar, el equipo no va a responder por ti. El equipo va a decir que son acciones individuales de personas que no tienen nada que ver con el equipo, aunque lleves la camisa puesta. Para mí, como personal, hubo una vez que yo estaba reunido, así estábamos reunido para unos proyectos, y lo que fue la primera crítica, que nosotros los anarquistas lo que hacíamos era desorden, que nos agarramos afuera de los estadios y con nuestra misma gente. Le dije, no todos los anarquistas son los que hacen eso, pero porque todas estas personas se mueven en el ámbito, se mueven con diferentes colectivos, se hacen actividades y los ven ahí, entonces la gente cataloga todo el movimiento como revoltoso y como hincha, que solo por ser de una ciudad ya es, te catalogan que sos hincha del equipo de esa ciudad, aunque el equipo a uno le valga, como dicen vulgarmente, 1000 hectáreas de ustedes ya saben qué. Pero bueno, sigamos. Hasta el día de ahora, como ya dije, por la cuestión de la pandemia, aún así sí se sigue viendo. Por redes sociales se sigue viendo esa pelea tóxica que se tienen unos contra otros, de que tu equipo es el peor, de mi equipo es el mejor, y así, o sea, ya no están llegando los golpes, pero sí están llegando hasta el hecho de agredirse por redes, o sea, cayendo todavía bajo. O sea, y llegar al extremo hasta de decirse de los que se van a morir. Es algo nefasto, claramente. Pero lo que podemos hacer nosotros libertarios es demostrarle a las demás personas que no todos somos eso. O sea, no todos compartimos esa visión de un hincha pseudo libertario que apoya a un equipo. Pero la raíz de todo esto siempre va a ser el consumismo. O sea, el consumismo es que hace también todo esto. El consumismo te lleva a todo esto. Cuando vas a ver a todos estos equipos, siempre el detonante es tu estado anímico de salud, para no más decirlo, tu estado de embriaguez. O sea, ¿de qué te cuesta lamentarte el siguiente día después que le has reventado la madre a tu par de pensamientos solo porque su equipo ganó? O sea, tu respuesta va a ser, sí, andaba embrio, lo siento, y pedirse disculpas. Eso no viene al caso. Ya hiciste lo que hiciste, ya se hizo lo que se hizo. Pero toda esta raíz siempre tiene que ver, primeramente, con principios. ¿Qué tan fuertes son tus principios libertarios para llegar a hacer esto? Hasta cierto punto, toda esta gente no tiene sus principios. Algunos hasta tienen sus hijos y los tienen abandonados. Pero para el equipo siempre están. Un equipo que no es de ellos, ni es para ellos, y ni ganan de ellos. Pero ahí los ves en la vida siempre hablando de los movimientos libertarios, de las buenas ideas que tiene el movimiento, intentándote dar adoctrinamiento para que pienses libertariamente, pero inculcándote a la vez que vayas a un estadio de fútbol a ver el equipo. Porque ahí te van a explicar más cómo es la grandiosa idea del movimiento libertario, arriba de unas gradas. O sea, con qué, con variedad de estupefacientes a tu lado. Entonces, a toda esta gente lo que le puedo decir ya para ir finalizando y todo eso, para no aburrirlos, es que primeramente se pongan serios en su pensamiento, que vean de verdad qué es lo que quieren, qué es lo que apoyan, y que en sus panfletos, en su todo lo que ponen en sus estadios, en todo lo que va para apoyar a su equipo burgués, que no mezclen idea libertaria con lo que es el fanatismo futbolero, porque no tiene nada que ver el fútbol con el anarquismo, si el fútbol es burgués. Si apoyamos el fútbol como deporte, como sano esparcimiento, incluso hasta como lucha social, porque sí se han dado casos de equipos de fútbol con trayectoria libertaria muy buenos, sin estos problemas que hay, porque era una visión horizontal, no vertical, de todos estos equipos. Bueno, hasta aquí, amigos, nos esperamos en la próxima. Andan en pandilla y piensan igualito, y atacan a los que no quieren ser sus amigos. Oh no, oh no, no, no, no, no, no. Por error dimos la mano, nos han cogido el brazo. Modus operandi es mintiendo y amenazando. Se llaman a sí mismos revolucionarios, pero no veo el antifascista en ningún lado. Combate a las drogas, combate al capital, combate al sexismo y a la autoridad. Violencia contra la intolerancia es la verdadera lucha por la libertad. Expresan lo que piensan, con pocas palabras se resumen sus ideas. Aunque aprendan de memoria la doctrina marxista, no pueden ocultar que son unos conformistas. Oh no. Controlar tu ego, señalan y hostigan a que no siga su juego. Tienen fotos de todos, parecen fiscalía, porque no más bien se preocupan por su propia vida. Combate a las drogas, combate. violencia, contra la intolerancia, es la verdadera lucha por la libertad. ¿Cuáles libertarios? ¿Cuáles solidarios? Aquí no hay igualdad. Hay amenazas y terror contra el libre pensador. ¿Cuáles libertarios? ¿Cuáles solidarios? Aquí no hay igualdad. Hay amenazas y terror contra el libre pensador. ¿Cuáles libertarios? ¿Cuáles solidarios? Aquí no hay igualdad. Hay amenazas y terror contra el libre pensador. ¿Cuáles libertarios? ¿Cuáles solidarios? Aquí no hay igualdad. Hay amenazas y terror contra el libre pensador. Mañana me he despertado a las 3. Fueron por llantos latinos y gritos en inglés. Entraron en mi casa militares de verde y café. Levántate de Yurbe, tu contra hay que defender. Primero me gritaban, me apuntaban después. Mi mamá le suplicaba jalándome: no se lleven a mi hijo, él es un hombre de bien. Antes que le respondiera en su cara grité: no, no, yo no quiero ir a la guerra. No quiero aprender a matar. No, no, yo no quiero ir a la guerra. Jamás les juré lealtad. No, no, yo no quiero ir a la guerra. Voy a ser presidente, va. No, no, yo no quiero ir a la guerra. No quiero ser otro puto militar. El militar respondió: su madre es la patria en donde nació. Usted le dio la vida, como muere lo decido yo. Eso es tan cierto como que existe Dios. Usted diga lo que quiera, respondió mi mamá, pero él salió de las tripas de la que está acá. Vaya y le dice a esa puta que tenga un hijo de verdad. A ver si se lo daría usted, señor militar. No, no, yo no quiero ir a la guerra. No quiero aprender a matar. No, no, yo no quiero ir a la guerra. Jamás les juré lealtad. No, no, yo no quiero ir a la guerra. Voy a ser presidente, va. No, no, yo no quiero ir a la guerra. No quiero ser otro puto militar. Pendejadas y váyase de acá. De pie se ve más bonito y no acostado en caja. Vaya y muera por su patria o péguese un tiro en la sien. Recuerde que como muere lo decide usted. Avergonzado este hombre la espalda nos dio. Con cara de regañado se subió al camión. Mucho cuidado en el viaje, no se le olvide el mareol. Recuerde que a su mamita le mandé una razón. No, no, yo no quiero ir a la guerra. No quiero aprender a matar. No, no, yo no quiero ir a la guerra. Jamás les juré lealtad. No, no, yo no quiero ir a la guerra. Voy a ser presidente, va. No, no, yo no quiero ir a la guerra. No quiero ser otro puto militar. No, no, no, yo no quiero ir a la guerra. No quiero aprender a matar. No, no, yo no quiero ir a la guerra. Jamás les juré lealtad. No, no, yo no quiero ir a la guerra. Voy a ser presidente. Va. No, no, yo no quiero ir militar. A la guerra. No quiero ser otro puto militar. Compa,